pues probablemente estéis por los bares de cualquier bulevar, aunque con esta fría noche que se nos plantea aquí en Gijón, va a comenzar en unos segundos la hora del licántropo. Mientras descubrimos el nombre, que sea Denis, sea Fernando, sea Juan, sea incluso vuestro amigo y vecino Marco Antonio, vamos a ver si esta noche fría pongo un poquito de calor en vuestras casas. Venga, fuerte ese aullido, que se oiga desde aquí, desde la radio. ¿Harías otro por mí? Su nombre, Denis. Vente conmigo. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá. Pues son las 11 y 5 de la noche aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de la página de internet Radio Crash, que hoy parece que funciona y podéis escuchar nuestro programa de la Hora del Licántropo. Día 11 de febrero, con este temporal que nos azota, un problema para las charangas y el desfile de hoy, que creo que han acabado con mucha agua encima, pero bueno, por lo menos que no perdamos el humor. Y ya que estamos en esta festividad de nuestro amigo carnal, de este carnaval que afrontamos y que pasará en breve, ya sé que luego todos haréis una cuaresma pues rígida y vamos, sin ningún problema, vamos a comenzar hoy este programa que va a tener un poquito de todo. Habrá alguna canción dedicada a ese famoso día que tenemos el viernes, si no me equivoco, día 14, día de San Valentín. Perdón, el jueves, ¿no? Es el jueves, sí, efectivamente, es el jueves 14, día San Valentín. Para los que estéis muy enamorados, estupendo. Para los que Cupido, pues, no os mande una flecha, pues tirársela a él, a ver si la reventamos entre todos. Pero bueno, en fin, si ya estáis preparados, estáis tranquilamente en casa, tapaditos con la manta o tomando el café, vamos a empezar con mucho vértigo. Your heart, a feeling so strong. Bueno, pues un poquito de ritmo para empezar esta fría noche con U2 y este tema titulado Vértigo. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook, mandar Twitter, WhatsApp, lo que queráis. En esta fría noche yo creo que se acepta cualquier cosa. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a ir ahora con el Duque del Glam, David Bowie, con este tema titulado Day In, Day Out, que ya sabéis que además ha publicado un nuevo álbum hace poco. Bueno, pues hemos empezado así un poquito fuerte y ahora vamos a poner un tema romántico, ¿no? Por aquello de la proximidad del día de San Valentín, y vamos a escuchar a Bryan Ferry y ese tema titulado Slave to Love. Bueno, pues este tema romántico que todo el mundo conoce, un bonito tema de Brian Ferry para dedicar a la persona que queráis en el día de San Valentín. No es que sea yo precisamente muy romántico, o sí, quién sabe, ya casi parezco al personaje que interpretaba, bueno, en Airbag, nuestro querido cocinero vasco, que ahora mismo no me sale el nombre, así que por lo tanto, pero bueno, con esas dudas estamos. Vamos a continuar y vamos a cambiar un poco de ritmo, ¿no?, para que no estemos tan aplatanados, y vamos ahora a escuchar a Garth Brooks y ese tema titulado I'm Going Down Till the Sun Comes Down. Slamming rubber, squealing gears, a jamming local country station, just a blaring on a radio. Pick him up at 7 and they're heading to the rodeo. Mama's on the front porch screaming out her warning, girl, you better get your red head back in bed before the morning. Show is in, but the fun is just beginning. She knows he's anticipating, but she's gonna keep him waiting. Grab a bite to eat, and then they're heading to the honky tonk. But loud crowds and line dancing just ain't what they really want. Drive out to the boondocks and park down by the creek, hey, where it's George Strait, real late and dancing cheek to cheek. Ain't going down till the sun comes out. Ain't giving in till they get enough. Go around the world in a pickup truck. Truck is rocking, two is coming, still no stopping. Break to check the clock at 3, they're right on where they wanna be. In 4 o'clock, get up to go, and 5 o'clock, it was just great. Say she's grounded till she's dead. Well, here he comes around the bend, slowing down. She's jumping in. Hey, Mom, your daughter's gone, and they're gonna get hurt. I'm going down to the sun. Pues esperando que os hayáis movido un poco con este tema de Garth Brooks y para despertaros un poquito de vuestro sitio, vamos a seguir ahora con Chris Isaak y ese tema titulado You and Me, Some Kind of Love. Pues así sonaba este tema de Chris Isaak, ya sabéis, desde mi punto de vista, una de las voces más sensuales del panorama rock y que suena así de bien. Vamos a ir acercándonos a la hora del momento de las recomendaciones de cine y vamos a acercarnos despacito para rescatar este tema de Luis Eduardo Aute titulado Slowly. Tesoro en las fuentes del Nilo. Oh, quiero bailar un

Bueno, pues con esta cabecera comenzamos nuestra recomendación de cine y como estamos cerca de San Valentín, pues voy a recomendar algo romántico. Quería recomendaros el pack del Harry el Sucio, un pack que es realmente interesante con las cinco películas, pues desde Harry el Sucio a el Harry el Fuerte, la Cuerda Floja, en fin, y la última en la Lista Negra, y me queda una más, que ahora mismo no recuerdo cómo se titula, The Enforcement, me parece que es el título en inglés. Un pack, bueno, donde vemos la evolución de Harry el Sucio. Veo que siguen llegando mensajes por todos los lados, no nos dejan respirar, pero se agradece desde aquí el calor recibido en las ondas aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Decía que es un pack que está editado ahora en Blu-ray y que podéis disfrutar de él con una buena calidad de imagen y sonido, y siguen siendo unas películas, pues yo creo que entretenidas a pesar del paso del tiempo. Y bueno, pues que en su tiempo tuvieron mucha controversia por la situación en la que se rodaban las películas y fue calificado también un poco de fascista el personaje de Harry el Sucio. Y bueno, pues ahora se ven desde otra perspectiva. Son cuestión de tiempo y cuestión de modas. Y la siguiente película que voy a recomendar es una película también, bueno, pues titulada Los Pitufos, dedicada a los niños sobre todo, la adaptación de los personajes de Pello a la gran pantalla. La verdad es que están muy logrados, pero la película es, desde mi punto de vista, para los adultos insulsa y un poquito ñoña. Seguramente a los niños, bueno, pues estarán encantados. Intervienen Hank Azaria, Neil Patrick Harris, Jaima Maps y Sofía Vergara, entre otros. Es una combinación de animación con gente real y está dirigido por Raya Gosnell. Y bueno, pues es una película, insisto, si tenéis niños, pues es ideal para ponérsela, seguramente alucinarán en color azul, claro. Bueno, pues después esta broma que estaba muy cantada, vamos a seguir dando paso a la música aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en esta hora de Licántropo, en este frío día de carnaval, y vamos a ponerle un poco más de ritmo con Gary Asbone y este Bring Her Back. Love the girl like a baby loves a toy. She promised me efectivamente, queridos radio oyentes, ese solo de saxo que oíais es el del fallecido Clarence Clemons, y a los coros estaba Bruce Springsteen. Un Bruce Springsteen que, como ya todos sabéis, tocará el 26 de junio aquí en el Estadio El Molinón por tercera vez en Gijón, un concierto que recomiendo desde aquí a todo el mundo. No deberíais perderlo porque creo que vais a disfrutar muchísimo con un Bruce Springsteen que lo da todo en directo y que creo que va, bueno, pues va a resultar realmente grande y que probablemente, como me decía un amigo este fin de semana, pueda ser la última vez que podamos ver a Bruce Springsteen en un escenario grande, no en otro más pequeño, pero bueno, aunque con la fuerza y la energía que tiene puede ser cualquier cosa. De todas formas, os lo recomiendo y bueno, pues ha sido una gran noticia para Gijón. Creo que los que nos gusta la música y sobre todo nos gusta Bruce Springsteen, pues ha sido toda una alegría que se acabara confirmando un concierto que va a ser único en España y que yo creo que va a haber algún problema con las entradas, recordando aquel concierto de los Rolling Stones que dieron aquí en Gijón. Vamos a continuar con la música cuando son las 12 menos 20, pasadas un minuto, y vamos a coger a Shania Twain por banda para que nos cante Don't Be Stupid, You Know I Love You. You think

para anidar en tu pelo. Me ha atrapado el lado oscuro. Hoy regreso a tu futuro para buscarte en mis sueños, para ver tu cuerpo arder. Esperando que suene este tema en el concierto de Ismael Serrano, y bueno, pues ya sabéis por qué me gusta el tema, pero si no os lo digo, me siento muy identificado con este tema en el cine de barrio, donde iba a ver pues todas las películas o alguna de las que nombra y aparece en la canción de Ismael Serrano. Vamos a continuar y venga, vamos a dar un poco de caña, un poco de Heavy Fool de los Dire Straits. Pues nada, un poco de este combustible pesado para ir acercándonos a las 12 y para ya llegar a las 12 vamos con Bryan Adams y este Do To You. Here we go. Lo dicho, hemos llegado a las 12 de la noche aquí en Radio Crash en el 105 de la FM, en esta hora del licántropo. Ya sabéis que a partir de ahora a mí me empiezan a crecer los dientes, el pelo y demás cosas para salir en breve a subir por los balcones, por vuestros balcones y daros algún mordisquito que otro. Pero para que veáis que, bueno, después de tanta caña y tanto movimiento, quiero regalaros un puñadito de amor. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars.

Pues ahí nos dejaba Anthony Andy Johnson ese puñadito de amor para ese jueves, día 14, día de San Valentín. Vamos a aumentar un poquito el ritmo, casi acabando ya el programa, pero bueno, aún nos queda todavía para disfrutar a George Thorogood and the Destroying y este Rockin' My Life. From 1492 to 1998, I threw a rock and roll party on my last birthday. Feels good. Bueno, pues movimiento, ¿eh? Movimiento para ir casi acabando el programa y venga, más movimientos. Todos a bailar el Bad Dance. Oh, I got a live one here. Asian man in movie. Batman. Batman. See the future man in movie. Batman. And where? And where? It's the Batman. Bueno, pues esa era la canción que compuso Prince para el primer Batman de Tim Burton, ese Batans, que espero que os haya hecho moveros. Son exactamente las 12:15 y todavía vamos a tirar un poquito más, un minuto o dos, para escuchar un tema con el que cerrar este programa a la hora del licántropo, que yo creo que es muy apropiado por todo. Pero bueno, en fin, principalmente porque hoy es carnaval, así que vamos a cerrar el tema con esta canción de Springsteen titulado Brian Disguise. Y bueno, pues yo creo que es muy apropiado, ya que él también va a estar aquí. Y bueno, pues suena así de bien. Y de mí también se ha reído la fortuna. Bueno, son exactamente las 12 y 20 de la noche y bueno, pues por hoy se va a despedir esta hora del licántropo y vuestro querido y amigo y vecino Marco Antonio. Hasta la próxima semana. Bueno, como siempre, que tengáis una buena semana, que los que estéis ya de carnaval ahora disfrutando la noche lo paséis muy bien, los que tengáis en San Valentín, pues bueno, pues ya sabéis, regalar a vuestra pareja querida, y los que no tengáis, espero que hayamos suplido con un poquito de amor hoy es en este programa lo que no tengamos el jueves. Así que bueno, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, si he conseguido entreteneros un rato y que bueno, hayáis desconectado un poquito de las cosas que nos ocurren en esta vida, ya he cumplido. Así que muchas gracias, cuidaos mucho y buenas noches.